La Transicionera. Transición en acción. Reportando. Órgano de difusión del Movimiento de Transición Colombia. Radio Pedagógica Popular, Soberana y Libre. La próxima canción es en homenaje a toda la gente que ha fallecido en todo este tema del paro nacional, ¿sí? Y nada, chicos, vamos a votarla con toda. Este es un homenaje para ustedes. ¡Colombia se baña en sangre! Hoy, 7 de agosto, antes de nuestro lanzamiento en redes, les invitamos a que escuchen este programa especial, pre-lanzamiento, sin filtro y mayor edición. Es el resultado de lo que algunas voces del estallido social nos compartieron durante la jornada del 20 de julio en el Monumento a los Héroes en Bogotá. Voces jóvenes, enfurecidas, otras esperanzadas, voces maduras, inquietas, voces a gritos y voces que cantan en conjunto, voces que se manifiestan juntas. Gracias a toda esta colectiva humana. Bienvenidas todas estas voces a La Transicionera, el experimento radial del movimiento Transición en Colombia. Pienso que, digamos, el pueblo colombiano como tal viene buscando esa misma transición a la paz, ¿no? Digamos que ya muchas juventudes y muchas generaciones se han unido, pues ya decir basta de guerra, basta de vivir con incertidumbre, como con tantas cosas malas que están pasando en Colombia, ¿no? Entonces las generaciones ya se unieron y dijeron, pues no podemos permitir más esto, no podemos permitir más violencia, más abuso policial, más abuso del gobierno. Entonces queremos como mostrar nuestro inconformismo, nuestra rebeldía, porque sí estamos inconformes, sí estamos rebeldes, pero de una forma pacífica queremos hacer esa transición también. Nos estamos acompañando y con muchísimo amor. Esto tiene que cambiar. Oh, sí, lo mismo que dice mi hermana. Esto debe cambiar y va a cambiar. Y depende de los nuevos, los muchachos que hoy ya están en edad de votar. Que voten, esa es la decisión, que voten, si no, no hacemos nada. Aquí estamos desafiando al Estado, lo desafiamos porque nos asustó, nos dijo que no saliéramos porque había bombas, porque hay terrorismo, porque nos iban a matar. Aquí estamos. Amor, convivencia, soy abuela, tengo 4 hijos y 6 nietos. Y vengo en representación de ellos porque creo en ese cambio, creo en ustedes, la juventud, que lo siento en el alma. Y cada uno de ustedes que les ocurra algo, es como si me lo hicieran alguno de los míos. Por supuesto, hasta que Dios me tenga con vida, los acompañaré. Como que antes uno veía las tribus urbanas muy divididas, muy cada quien en su espacio, pero acá si uno se pone a mirar encuentra gente que si bien todos nos recogemos en un ideal común y es precisamente esa búsqueda de la paz, también nos enunciamos desde distintos puntos, se nota pues en nuestros gustos, en nuestras expresiones y en las actividades que realizamos en los espacios. Primero que todo la autogestión, ¿no? Como tratar también a partir del arte y como otras formas también de sostenernos, ¿no? Como sin tener necesariamente que regalar toda nuestra energía vital y nuestro tiempo a un sistema que además de trabajo pues sabemos que es supremamente precario. Entonces primero que todo desde ahí, pues bueno, como venía diciendo, se trata como de seguir reconociéndonos, ¿no? Como a pesar de la diversidad y que no estamos de acuerdo en exactamente todo y que tenemos pues formas distintas de proceder, aún así darnos cuenta que hay cosas que nos competen a todos y como hacer ese llamado, como no tenemos que ser todos exactamente iguales, pero si nos recogemos en cosas, entonces es que el llamado sea la tolerancia y la diversidad. Pues bueno, lo que yo creo es que aquí hay un reclamo que es justo, y si ese reclamo justo logra traducirse en un gobierno diferente, en unas políticas distintas, en que las necesidades que se han expuesto durante todos estos meses sean pues materializadas, definitivamente será un gran avance. Si no, pues es una voz de resistencia valiosa, pero que a mi criterio tiene que traducirse en un gobierno completamente diferente. ¿Y un mensaje para los que no están escuchando todas estas voces colectivas en transición? Pues bueno, para las personas que no se han movilizado, pero que de alguna manera hay una inconformidad, que sepan que también estamos pensando en ellos, que es absolutamente importante que sus voces y sus necesidades también sean, aunque no estén, digamos, aireadas a los siete vientos, también sean satisfechas. Y obviamente invitar a la sociedad colombiana, a quienes de alguna manera escuchan las voces de los medios de comunicación, a que no podemos dejar que la voz de la juventud, que la gente en las calles, que sus necesidades y que sus reclamos sean estigmatizados. Quien hoy está tildando a la juventud de terrorista, como lo dije en el Congreso de la República hoy, ellos son los terroristas. Esa es la actitud de un terrorista. Nosotros somos muy unidos en cuanto a protegernos entre nosotros. Siempre, así no nos conozcamos, así siempre somos muy unidos porque somos los que estamos protegiendo, ¿no?, a los manifestantes. Un mensaje desde la primera línea. Que se animen a apoyar, no necesariamente tienen que estar acá, muchas por miedo, pero haciéndose escuchar un poco en redes sociales, así nos estén silenciando, que nos hagamos sentir como pueblo. Tú que vienes así con tu familia, con tu hijo, ¿qué le podrías decir a todas esas personas que tal vez no asisten acá y que pues lo ven desde afuera, todas estas manifestaciones? No, pues invitarlos a que apoyen a estos muchachos que están luchando por nuestro país y que se les quite esa ideología de que son vándalos cuando no lo son. Lo único que están haciendo es tener ese coraje para sacar este país adelante y dejando una huella muy grande. Más me parece que lleva al diálogo entre los colombianos, ¿sabes? Entre las personas. Si no nos encontramos acá, si no nos encontramos por un bien común, por algo de trabajar, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer? Y me parece que este espacio es interesante por eso, por el que no se habla con solo palabras y tras un micrófono, sino que en todos los rincones de donde puedas ver hay una oferta que te está diciendo algo. Creo que es creer en la, no hace falta respetar al otro, sino hace falta más admirarlo. Sí, si admiras lo que hacen las otras personas y las otras personas hacen lo mismo, pues realmente creo que ahí es donde nos encontramos para estar en otro lugar. Para mí esto es un cambio, esto es una revolución. Los muchachos están queriendo un cambio, lo que nosotros los viejos no hicimos. Entonces por eso acompaño a mi hija para que este cambio sea verdadero, y eso es en las urnas, para mí es en las urnas. Como mamá, yo actúo como mamá. Aquí están los 74 oficiales, muchachos que han asesinado al gobierno durante estos dos meses de paro, ya casi tres. O sea, es la lista oficial, obviamente hay muchos más. Obviamente metimos también a Dylan Cruz porque fue como el primero del año 2019 durante las primeras protestas. Entonces para nosotros es un ícono. Yo lo hago como mamá. O sea, no me gustaría que ninguno de mis dos hijos estuviese ahí. Es que el pueblo está despertando y que la juventud se está tomando las riendas de las causas sociales a través del cuerpo, a través del baile, a través de las manifestaciones culturales, que las veíamos tan alejadas de la manifestación social. Además que les da totalmente un giro a la vuelta, que dice que las manifestaciones simplemente son un foco para la violencia, para el vandalismo. Aquí las personas disidentes del género, las personas maricas, las travestis y las putas, estamos dándole la vuelta a las huellas y estamos diciendo, protestamos a través del baile, a través del cuerpo, a través del bow y a través del mariconeo. El gobierno, el pantallazo que muestra por televisión y sus desfiles de mierda justificando lo que nos roban. Esa es la verdadera independencia. Aquí está la verdadera independencia, aquí se ve la verdadera independencia. Salimos a las calles porque nos cansamos de que nos roben, porque mis papás tengan una vejez digna, porque mis hijas tengan un futuro digno, por una educación digna, por una vivienda, porque no queremos nada regalado, queremos que nos dejen de robar. Por eso salimos a la calle. Lo que hay que destacar es como esa creación de comunidad que se ha vivido en todo Colombia, en todos los parches que se han formado, y es un lugar como de despertar conciencia, sobre todo, de informarse y de mostrar la indignación, que eso se va contagiando, y a poco, de uno en uno, vamos a cambiarlo. Sí, digamos que acá como país tenemos una biodiversidad que es una chimba, y los que la gobiernan están haciendo las cosas como no son, porque deberíamos preservar, pero en medio de eso todo se está yendo a la mierda, es literal, todo, todo. O sea, lo que nos viene de pierna arriba es cagada, y si no protestamos y dejamos que como que no, sigan así, vuelvan todo mierda. No, o sea, aunque sea que los pobres hagan algo, se manifiesten y me puta. Gracias. Oye, parcero, ¿y una acción tuya, una transición de ustedes que estén haciendo para ese cambio? No contribuir, apoyar al campesino, como no comprar en supermercados, sino en tiendas, apoyar a la gente de la calle. Apoyarnos como pueblo, entre todos. El pueblo unido jamás será vencido. Yo me estoy acá acompañando a los jóvenes, él es mi nieto y mi hija, que vaya, porque me voy porque prendieron uno. Para mí es manifestar, pedir al Estado que nos dé la libertad y nos dé, porque estamos prácticamente en la ruina con ellos, nos han robado todo, los campesinos han emigrado, la gente acá en Bogotá está mal, después de la pandemia que hemos vivido, estamos con hambre y el gobierno se está robando nuestros recursos naturales, se está robando al pueblo colombiano, nuestros impuestos, nuestros dineros, nosotros pagamos impuestos y todo se lo está robando. ¿Sí? Para tener que a mis nietos darles una vida mejor. O sea, yo estoy acá luchando, peleando acá con mi voz, con mi actitud, para que haya un futuro bueno para mis nietos. Por eso estoy acá. Despertar generacional, creo yo, de una historia que ha vivido este país que la hemos olvidado generación tras generación, y ahora hay como un recuerdo de no querer volver a esos lugares de violencia, y no volver a incumplir un acuerdo más de paz, porque lo que ha generado el incumplimiento de los acuerdos, porque no es el primero que se firma, es que la violencia se escale nuevamente, y que aunque la guerra se ha vivido especialmente en la zona rural, yo creo que en esta oportunidad, si no somos capaces de resolver los conflictos de una manera diferente, va a haber un nuevo ciclo de violencia, y siento que las ciudades van a sufrir mucho más porque el conflicto también se ha urbanizado. Entonces, para mí representa una oportunidad, pero también, la verdad, siento mucho temor frente a lo que pueda pasar, y si somos capaces de dar ese salto político de no matarnos por pensar diferente. ¡Que nos hablen de eso los candidatos de la oligarquía! ¡Que nosotros hemos cursado universidades, sabemos que el ser es como las plantas! ¡Que la planta no crece, da frutición por la planta misma, sino por el surco y la tierra donde ha nacido! ¡Y que los seres de un pueblo no podemos ser grandes ni fuertes, sino en razón de las tumbas donde tenemos el alimento para nuestro futuro! Y ya para terminar, más vale una bandera limpia y solitaria sobre una cumbre que 100 banderas tendidas sobre el lodo. ¡Muchas gracias! La verdad no creo que sea una transición a algo de paz. La verdad, ¿qué crees que es entonces? Esto es un punto de encuentro como de varias cosas, ¿sabes? Como de varios mundos. Entonces, pues, de verdad es tu escenario de paz, no es. Tal vez esto es un escenario de justicia, ¿sabes? Como un escenario como de vivencias. Porque, pues, la verdad, o sea, para sentir el paro, para vivir el paro, tienes que tener un punto como de experiencia, porque lamentablemente vivimos en un país donde como la empatía no es algo fundamental. Entonces, pues, si tú no lo vives, tú no lo sientes. Si tú, Colombia, tuviera pues empatía, no sería realmente un paro. Esto no lo es, esto es como tal un punto de encuentro de varias gente, pero que tal vez sí vienen como un propósito de un cambio, pero para tener un cambio les falta como mucho conocimiento, ¿sabes? Bueno, mira, creo que es muy complejo, ¿no? Y cada uno piensa de acuerdo pues a la realidad que está viviendo en ese momento. Pero digamos que Colombia ha sido un país muy violento, muy lleno a la guerra, entonces mucha gente ya tiene normalizado la muerte. Entonces digamos que acá, pues lo que decía mi compañera, esto es un espacio más como de diálogo, pero entre nosotros mismos los jóvenes, como qué cambios queremos hacer. Porque si te puedes dar cuenta, acá no hay nadie que nos escuche, o sea, no hay nadie del gobierno, no hay nadie de la alcaldía de Bogotá. Entonces esto es como en vano, o no en vano, pero es como más como apoyo entre nosotros los jóvenes. Y mientras nosotros estamos acá, digamos como en esta mini entrevista, en USME están asesinando jóvenes, están confrontando con el SMAT. Entonces hoy no sabemos cuántos jóvenes más tenemos que llorar, o mañana, pasado mañana, cuántos líderes sociales van a seguir asesinando, cuántos líderes ambientalistas o cuántos jóvenes de la primera línea por la estigmatización que tienen hacia ellos. Entonces siento que esto no es un diálogo a la paz, pero sí se empieza por algo. Pues parce, yo creo que estos son los espacios que son propicios para poder enterarnos de las cosas que necesitamos hacer, que las cosas que tenemos que empezar a hacer, porque es que si hay un camino largo es el camino de cambiar este país, ¿no? Y el camino largo tiene que empezar en algún momento. Y yo creo que este es un inicio, un buen momento, que vea, ya no se ven en las calles, por ejemplo, solo militares marchando ahí, dándonos como un ejemplo de guerra. O sea, ¿usted cree que eso que le va a dar a un niño que ve eso? O sea, que la guerra está bien, que matar está bien, que andar con balas y con armas está bien, en vez de ver personas que están protestando y luchando por sus derechos porque necesitan mejores oportunidades de educación, necesitan mejores oportunidades de trabajo. Eso creo que es mucho más valeroso para una persona en este momento que le den un arma, ¿no? En este momento le estamos enseñando a los jóvenes que necesitamos es un libro y no armas para putearnos, sino necesitamos es aprender, es la única herramienta de transformación social que existe es la educación. Y por eso es que venimos los jóvenes aquí a luchar, porque necesitamos es eso, educación. Bueno, uno el compartir de la lucha, de la diversidad, digamos también ahorita se ha enfocado mucho en la movilización social, cultural, obviamente también popular desde los barrios. Entonces siento que también enmarca esa conexión del sujetarnos a sí construir desde las bases y no simplemente desde la altura, como desde el consejo o mucho la alcaldía o por allá en la presidencia, sino más allá, desde el barrio, ¿sí? Sintiendo a las personas, sintiendo la movilización desde poquitos a muchos, ¿sí? A muchas también. La transición depende también de la convicción de cada uno en afrontar los cambios y en afrontar las necesidades que padecemos. Pues el llamado es a informarse primero de por qué se está aquí, de por qué se está manifestando, y no salir como muchos a simplemente a fumarse un porro o a tomar cerveza, sino que en la cabeza si se lo va a fumar o si se la va a tomar, tenga claro por qué salió a marchar y por qué los jóvenes están dando la vida por eso. Entonces el llamado es a informarse, a educarse y partir desde un principio muy fundamental, que es el de la tolerancia. El de igualmente respetar al prójimo. Los fenómenos sociales, tenemos que distinguirlos de los fenómenos naturales, porque los fenómenos sociales son producidos por el hombre. El hombre tiene una particularidad de que tiene la conciencia, y la conciencia es producida por el transcurso del desarrollo histórico, o sea, que la conciencia parte de la existencia de las cosas. Los muchachos, si quieren seguir adelante, tienen que estudiar a la sociedad. ¿Qué época estamos viviendo? Entonces, si los jóvenes quieren seguir adelante, tienen que meterse a estudiar las ciencias sociales. No más gobierno corrupto, no más esa mala raíz que vino desde España aquí, se sembró en nuestra tierra y aún ha echado raíces y sigue aquí gobernándonos de una mala manera, denigrando a nuestro pueblo, comiéndose todas las riquezas que tiene este país. Por eso yo los invito, compatriotas, para que el próximo año elijan con conciencia, con memoria. La memoria no se puede olvidar, compatriotas, para que así no arriesguemos nuestros derechos humanos y tampoco la dignidad de nuestra patria. Porque lo que pasa es que nosotros tenemos una mano de conformista. Yo estoy alegre con los chinos, con los muchachos de hoy en día. ¿Por qué? Porque son unos berracos, unos echados para adelante. Así Uribe, así el Duque, presidente, ese gonorrea que está arriba, diga que son vándalos, es una mentira, es una mentira, es una mentira. Mira, nosotros como Zona Humanitaria Héroes venimos hace 2 meses que articulándonos y haciendo este tipo de eventos. Este es uno que a grandes rasgos nos ha salido mejor de lo esperado y lo describiría como un bazar popular, un bazar del pueblo. Aquí la gente se está expresando desde lo más autóctono y propio que puede ser cada uno. Y es una forma de creatividad que se está dando desde diferentes puntos. Y me parece que tiene una importancia porque lo que se va a desarrollar, por ejemplo, en educación política, ese analfabetismo que tenemos como colombianos, que no tenemos ni idea de cómo se organiza nuestro propio país, se está rompiendo. Ya ahorita los mismos jóvenes ponen en la mesa el tema de religión y política. Antes era un tabú. Antes lo decían, no, en la mesa no se debe hablar de política y de religión. Por el contrario, se tiene que hablar de eso para que dejemos estos 50 años de opresión, de mentiras, de miedo. Pues para mí estos espacios y aún más en la coyuntura pandémica en la que estamos, significa como una unión que yo no había visto antes y para mí esto es como esperanza frente a, pues, frente a un montón de problemáticas que ya tiene cansado a todo el mundo y que por primera vez veo tanta unión, me encanta ver tantos jóvenes y creo que este es como el inicio de un mañana que siento prometedor, ¿sabes? Veo desgastados un montón de estructuras y me encanta cómo se están tumbando los viejos héroes de la patria. Eso me detiene matada, saber que estamos entre todos construyendo como una nueva historia. Lo siento, algo como definitivo. Va a ser lento, pero siento que es algo muy importante. A mí personalmente ha sido una transformación como muy consciente frente a cosas que sentía más lejanas y hoy las siento mucho más cercanas. Es una forma de representar nuestra inconformidad con la administración que tiene actualmente el gobierno en cuanto a la salud, en cuanto a la administración de la educación. No sé, de pronto también hace falta como esa falta también de proporción en cuanto a las ganancias que tienen actualmente los congresistas, porque sin embargo me parece que es un sueldo demasiado desproporcionado a lo que actualmente uno se gana. Y uno actualmente se gana, pues actualmente yo soy asesor comercial, sí, y no gano un sueldo que quizás represente lo que yo hago actualmente. Sí, porque es un sacrificio, es quizás aguantarse un maltrato, ¿sí? El pueblo siempre ha sido el mismo, ha sido humano, ha sido solidario, ha sido entregado a los demás. Siempre el pueblo ha querido la paz. Quienes no han permitido que viva tranquilo el pueblo han sido los gobernantes, porque los gobernantes tienen sus intereses muy diferentes a los que tiene el pueblo. Ahorita lo que estoy viendo y lo que he visto siempre durante este paro es solidaridad. Todo el pueblo unido alrededor de una causa. Pues yo creo que esto nace como desde el individuo, como estos movimientos pequeñitos que poco a poco se van formando y a partir de la palabra o de una acción pequeña, como, no sé, ir caminando en la calle y de pronto, no sé, estos actos esporádicos de las personas que se van uniendo poco a poco y vamos construyendo ahí, así nos dé pena al principio, de pronto algo como de resistencia, pero al final eso se va como concatenando en un montón de cosas que convergen en una sola causa y es como encontrarnos y dialogar y estar cerquita y pues más ahorita que tanto lo necesitamos, ¿no? Como estar cerca y buscar como desde otras maneras estar cerca si no estemos pues abrazándonos o... Pues precisamente estaba acá como sentada pensando que las veces que he tenido la oportunidad de salir lo había hecho de otras maneras, ¿no? Y ahorita pensar que puedo salir y sentarme en algún espacio y el estar presente es apoyar, siento que eso lo podemos hacer todos, no es tener que salir y pensar que tienes que ser el que se para al frente, tener que el que tal vez esas otras personas que tienen una voluntad diferente de sí enfrentar esto, pues inclusive con sus vidas, ¿no? O sea, que están dejándolo todo ahí al frente, pues de pronto hay otros que no tenemos esa valentía, pero podemos salir y acompañar acá al lado. Aquí lo que se está viviendo es una transición de sentirnos un poquito más diversos, ¿no? Como de sentirnos más parte, más cercanos, entre humanos, como personas, ¿no? Como yo no estuve desde muy temprano, pero es lo que se siente como un poco más de cercanía en un espacio pues nuevo, digamos en este momento, en un espacio que se ha creado desde la protesta, desde el encontrarse, que abre más espacio a lo que quizás la convencionalidad no abre. Siento que esa transición se siente latente y que yo la pude sentir hoy aquí. Que vengan con sus corazones abiertos, sobre todo también como a incomodarnos, ¿no? A incomodarnos un poquito más, porque pues el parche es chimba también, pero cuestionarnos lo que nos pone incómodos en el día a día, pues también es una tarea importantísima que se ve aquí en estos espacios. Vamos a poder, ya no nos van a poder, ya la gente está cansada de abuso de poder. Ellos tienen que entender, ya no nos van a poder, ahora ya el hambre nos ha hecho defender. Esta nueva generación no se cansa, resiste e insiste en que haya un cambio. Bueno, yo siento que esta es una transición hacia una nueva forma de gobernarnos también. Siento que desde mi perspectiva es una búsqueda de autogobierno y eso generaría pues un orden social interesante, ¿no? Que es una utopía también, pero siento que las utopías son re posibles y estamos en un momento en el que la transicionera. Hagamos las paces con la tierra. Hagamos las paces con la tierra. Agradecemos. Somos hijos de ella, agradecemos, somos hijas de ella. Hagamos las paces con la tierra, hagamos las paces con la tierra. Vamos a despertar la memoria antigua.